Cuando no esté yo, ya no me busques, no seré más que un recuerdo para ti. Cuando salga el sol me iré tan lejos que no habrá quien sepa nada más de mí. Porque entonces yo seré tan libre sin tener nada ni nadie más que a mí. Porque entonces yo habré empezado a acercarme poco a poco a ser feliz. Cuando yo me fui, cuando yo me fui, cuando quieras tú dirás mi nombre y no habrá nadie que pueda responder. Cuando quieras ella tu cuerpo entero, no será más que una sombra en la pared. Y de pronto así caerán 100 años como un golpe del olvido sobre mí. Y de pronto así verás mi ausencia como un pozo en que nada tiene fin. Cuando yo me fui, cuando yo me fui, y ese tiempo tú me buscarás como se busca un objeto. Me querrás hallar festejándote, manso y fiel igual que un perro. Y ese tiempo tú no podrás creer que ha quedado todo en cero, que ya no habrá más que la soledad de tu cara en el espejo. Yo me llevaré 2 flores grises, que es lo más que puede darme tu jardín. Siento no poder dejarte nada, porque nada vale nada para mí. Cuando yo me fui, cuando yo me fui, y ese tiempo tú me buscarás como se busca un objeto. Me querrás hallar festejándote, manso y fiel igual que un perro. Cuando salga el sol no podrás creer que ha quedado todo en cero, y ya no habrá más que la soledad de tu cara en el espejo. Cuando salga el sol no podrás creer que ha quedado todo en cero, que ya no habrá más que la soledad de tu cara en el espejo.